Crazy Loud. Buenas noches, este que les habla el Lechón Atómico en sustitución del Dark Nerudas en este otro programa más de AZ Loud, de azrockradio.com, tu mundo de rock online. Y para mí es la emisora más importante del rock en Puerto Rico. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos, Lechón Atómico? ¿Qué te pasó? Que no ponen los aplausos a tiempo. No cambien. Es que estoy sustituyendo a Dark Nerudas, que está en mudanza. Y estamos aquí para ayudarlo. Y en realidad es que a mí me gusta esto de estar brindando de la música a todos ustedes, como siempre. Bueno, y escuchamos esta primera pieza que la acabamos de poner al comenzar. Es del disco homónimo de Barilari del 2003. Este disco de Barilari del 2003, el tema Principio y Fin, de un discazo. Barilari, el cantante de Rata Blanca, banda súper conocida, y él pues tiene una serie de discos e inventos, porque también tiene otros inventos, ¿no? Además de el rock, pues él también ha cantado tangos y milongas y cosas así. Pero este primer disco de Barilari homónimo del 2003 para mí es un clásico. Eso hay que tenerlo. Barilari tiene más discos en solista. Tiene aproximadamente unos 6 discos en solista. Y el último se llamó Infierrock del 2019, que salió por Pop Art Music, que es un label de allá. Y tiene 10 canciones. Tremendo ese disco de Infierrock, también de Barilari, ¿sí? A veces Barilari se pone a cantar música así más suave. Y se pone un poquito más AOR, o sea, medio AOR, más. Pero sí, él tiene de todo. De verdad que es excelente. Bueno, y no les quito más tiempo. Seguimos este excelente programa. Nos vamos ahora. Vámonos para Uruguay. Y estos son unos muchachos que se llaman Rey Toro. Vámonos con ellos. Llévatelo. con deseo este frenesí. Ese tema, vámonos con esto. La única alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. Heavy Metal Bunker Radio Show con Dark Neruda. Desde Spring, Texas, todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Bueno, y volvimos aquí. No es Dark Neruda, es el Lechón Atómico en sustitución de el Dark Nerudas. Y escuchamos un tremendo segmento en el pasado segmento. Ay, María, qué disparatero soy. En el pasado momento, ay María Lechón, ¿qué te pasa? Escuchamos Hacha de la banda Rey Toro, del disco número 3 de Rey Toro, que salió en el 2015, banda de Uruguay. Primer tema de ese disco tremendo que salió por Bizarro Records y tiene 14 temas. Y Rey Toro, como dije, una banda del Uruguay formada en la voz. Está formada por 4, está formada por Fernando Alfaro, por Norberto Arriola, por Fabián Furtado y por Enzo Broglia. Fabián Furtado viene de Chopper, banda ya bien conocida del Uruguay, y Enzo viene de Sátrapa. O sea, ahí ese junte ahí, Fernando Alfaro también venía de otras bandas, pero ese junte que se da hace esta tremenda banda que yo tuve la dicha de poder ver un pedacito de su presentación en el Force Fest cuando anduve por México, y excelente, de verdad que sí. Y luego escuchamos la banda de España Cherokee. Es una banda de Vigo, Galicia, y excelente. Nació en el 2015 y el disco que nosotros tenemos acá en nuestro poder es el disco de Cherokee, pero la versión americana, que es un full length, porque está el Cherokee, que es la versión europea, que en realidad es un EP. En la versión americana es un full length completo, ¿sí? Y de ese disco escuchamos Al Límite del Juego, un temazo que salió. Este disco sale por el Chopito Records. Excelente disco del 2019. Todo para esos que dicen por ahí, ah, no, que el heavy metal no está. Mira, me están llamando aquí a la emisora y todo. Bueno, gente, ya que tengo que coger el teléfono, me están llamando aquí a la emisora, vámonos con un segmento, vámonos con esto. Los enemigos tiemblan con mi gana. la radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, y volvimos aquí a este su programa AC Loud con Dark Nerudas. Pero el lechón atómico hoy lo está sustituyendo y lo estaré sustituyendo mientras él no pueda dar el programa, ya que está en mudanza. Y así estamos nosotros ayudándole. Escuchamos en la intervención anterior dos temazos. El tema Coloso del disco Imperio, disco del 2020 de la banda de México Ágora. Un bandón. Les puedo decir que para el 2020, este fue mi disco favorito del 2020, el disco Imperio de Ágora. ¡Wow! Si usted no ha escuchado ese disco, búsquelo. Esta es una tremenda banda de metal progresivo mexicana. ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, de principio a fin, yo me he gozado este disco de 51 minutos. ¿Sí? Y me acuerdo cuando lo puse, la primera vez lo puse una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Brutal, Imperio. Banda que lleva años sonando. Banda, Ágora lleva desde el 1996 hasta el día de hoy presente. ¿Sí? La última vez que los pude ver, yo los vi en el Hell and Heaven de México en el 2018. Excelente, excelente, excelente. En el Corona Hell and Heaven, excelente. Y esperemos que ya, en el 2022 sacaron un disco en vivo que se llama Mundo Virtual, que salió en marzo 4 del 2022. ¿Y por qué el Lechón Atómico no tiene ese disco? Yo soy de los que sigo comprando discos, yo no soy de los que está en la digitalización. Sí, bueno, algunos discos los compro en digital, pero sigo comprando discos. Yo no soy muy fan de estar descargando gratis por ahí. ¿Por qué? Porque cuando compras el disco, algo le va a llegar a la banda. Se contabiliza una venta, se contabiliza que hay gente interesada en la música. Y eso es lo que tenemos que hacer, apoyar las bandas en ese sentido. No estar pirateando. No, no. Compre los discos, compre la mercancía. Hoy en día, ya eso es lo que necesita una banda para estar ahí. Y bueno, y después de Ágora, escuchamos la banda Centinela de España, del disco La Nueva Ira. Escuchamos el tema Mírame del 2004. ¡Wow! Y esto tiene 18 años, ¿ok? Y esto tiene 18 años. La banda Centinela se rompió en el 2021, según lo que tengo aquí escrito, y estuvieron desde el 2002 hasta el 2015 lanzando álbums a montón, ¿sí? La banda es de Albacete, Castilla-La Mancha, España, y es excelente. Cada disco y cada año venía mejor. ¡Wow! ¿Ustedes pueden creer que yo aquí estoy anunciando el Heavy Metal Bunker, el Radio Show, y no he anunciado que el domingo está, como siempre, sale de Metal PR y se encadena con AC Rock Radio, la nueva lechonera del rock? Tengo que ponerlo aquí, tengo que decirlo, con el Lechón Atómico. Así que nos pueden escuchar otra vez el domingo, donde ponemos todo tipo de metal, en inglés, en español, en japonés, en ruso, en alemán, en lo que sea. Siempre y cuando, si la música sea buena, la vamos a poner. Y tenemos los clásicos y demás, ¿ok? Y también está el Heavy Metal Bunker Radio Show con Dark Nerudas, que empieza a las 7 de la noche en Metal PR, y ya lo hemos anunciado por aquí. Vámonos ahora con esto. Vamos a ver, ¿esto te va a gustar? Yo creo que sí. Vámonos con esto. music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y regresamos aquí a los estudios donde estamos grabando en este programa casi en vivo. Estamos grabando AC Loud en sustitución de Dark Neruda, llevando lo mejor del metal en castellano, porque él ha decidido que el programa fuese así desde hace un tiempo. Y está bien, necesita una esquinita el metal en castellano. En el segmento anterior escuchamos del disco Harpócrates del 2019 a Hess, la banda de Melanie Hess, cantando el tema Héroes. Es el único tema en español que tiene este disco de Harpócrates. Y yo siempre he dicho que a mí me gusta más cuando Melanie canta en castellano, se oye mejor. Se oye, para mí, se oye mejor. Porque le da un toque más personal para mí a la música. Pero ella también tiene un disco tremendo, ese disco Harpócrates, que es en inglés, y el tema Héroes es en español, pero todo el disco es excelente, excelente. Así que si no lo he escuchado, búsquelo. Esto es de Argentina. Desde el 2010, esta banda, obviamente que es el proyecto de Melanie, está activa. Y Melanie ahora es la cantante del proyecto de Beto Vázquez Infinity, y más bien está dedicada más a eso, a Beto Vázquez. Yo espero que en algún momento, no estoy diciendo, oye, a mí me gusta también Beto Vázquez Infinity, me encanta, pero quisiera escuchar un poquito a Melanie más cantando en algún momento más en castellano. Pudiese hacer esto, pudiese cantar en inglés allá y acá en castellano acá, no sé. Eso es lo que le recomiendo. Y escuchamos luego de la banda española Zenobia, del disco del 2020, el disco 6 del 2020, escuchamos el tema Sigo Rugiendo. ¡Excelente! Zenobia es una banda de La Rioja. Y yo estuve por allá, por La Rioja, hace un tiempo ya. Excelentes vinos y baratos. Vinos buenos y baratos. Ya la trayectoria de Zenobia ya tiene 20 años y están totalmente activos al presente. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No hablo más nada. Vámonos por otro segmento que ustedes quieren. Música. Esto es Boanerges. ¡Tíralo, lechón! ¡Tíralo! We'll be right back. música alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. Heavy Metal Walker Radio Show con Dark Neruda. Desde Spring, Texas, todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion, metalpr.com. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios donde estamos grabando el AZ Loud. Y escuchamos el tema Date Otra Oportunidad de la banda cristiana Buanerges de Argentina, del disco Señales Antes del Fin. Disco de 1998. Esta banda de Buanerges está activa desde 1990 y fue la banda que hizo un cover de Soldiers Under Command de la banda Striper. En el disco Tributo a los Reyes del Metal, que salió por Crazy Rabbit en el 2002. Sí, la banda es una banda cristiana. Y su última aparición en la palestra pública fue un single que se llama Héroes en Soledad del 2021, relacionado a la pandemia. Sí, además que su último disco de larga duración fue en el 2016. Han ido poco a poco tirando singles, tirando EP. Ellos tiraron dos EP en el 2020. El que se llama Quarantine Sessions, que es sesiones en la cuarentena, y el Medley, que se llama el Medley EP. Bueno, gente, ya no nos queda más tiempo. Vamos a tirar un tema para despedirnos. Y nos vemos la semana que viene, que no sé si voy a estar yo o va a estar Dark Neruda, pero en AZ Loud. Vámonos ahora con la banda de España Azrael, del disco Mafia. Esto es Alas de Cristal. Y nos vemos, gente. Cuídense. ¡Yeah!